metalpr.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa. Y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W y W le dan la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva letrinera del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Con Lechón Atómico y estrenando. Bueno, estrenando unos cables aquí hoy a ver si se oye mejorcito, ¿eh? Así ustedes me van a decir cómo se oye. Y bueno, hoy estamos de cumpleaños, varios álbumes que cumplen años. Y bueno, hoy vamos a tener unas pelotas de fiesta en la cual ustedes tienen que llamar a los demás. Porque son bandas, pero bandas de alto calibre, como siempre. Sí, las clásicas que tenemos nosotros. Y empezamos con esto que a usted le gusta, que dice... ¡Aguante Kevin, la concha de la lora! Hay que tener huevo para ser metal, huevo. Hay que bancarla. Sabes que era él, ¿no? La hora de salir follado. Buenas tardes, pequeños saltamontes. Se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? ¡Fuego, ladronazo! Ah, levadura, levadura, dame musculatura, dura, dura. ¡Queremos rock! Bueno, y si queremos rock, cumpliendo años, Iron Maiden, Power Slave, y de Power Slave nos vamos con Back in the Village. Take your chances. 1984, ¿dónde tú estabas? Porque yo creo que yo estaba escuchando este disco en algún momento en ese año. El 3 de septiembre 1984, o sea que esta semana cumplió, esta semana que pasó, ¿verdad? Cumplió este disco unos añitos, casi nada, desde 1984 hasta hoy. Oye, pero es que me quedé con las ganas. Vámonos con una doble ronda, pero en vivo. Never had a season. temazo, qué temazo, qué temazo. San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina. Estás escuchando FM Ser Metal 99.5 MHz. Metal, las 24 horas. Desde San Juan, para todo Puerto Rico y el mundo. Una estación en continua evolución. 247-365. Todo lo nuevo y lo máximo. A través de la principal estación en línea. Heavy Metal Mansion. AC Rock, en alianza con otras plataformas y medios digitales, hace posible ahora mismo la transmisión de este programa en nuestra estación. Para conocer todo lo que ofrecemos, descarga nuestra aplicación móvil disponible para iPhones y para Androids en sus respectivas tiendas. Accede a azrockradio.com para más información. Somos tu playlist de rock 24/7. AC Rock. Bienvenidos a la nueva lechonera del rock, como siempre, transmitido desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista de huracanes, país donde caen bolas de fuego y epicentro de terremotos. Y esperemos que vamos muy bien. Pero estamos entrando a la etapa alta de temporada de huracanes, pero lo que ha venido son unas tormentas que han rozado por ahí y se parece mucho a principios de los 80. ¿Se acuerdan del huracán David, el huracán Federico? Que pasó muy... El huracán David pasó cerca de Puerto Rico y arrasó a Santo Domingo. Entró por la República Dominicana. Y el huracán Federico cogió más o menos la misma ruta. A mí como que se están como que repitiendo esos patrones, ¿verdad que sí? Bueno, a diablo, les rompo yo aquí los tímpanos a ustedes gritando. Desde los estudios de MetalPR.com, HeavyMetalMansion.com y conectados, encadenados con AvanzadaMetallica.net en la República Dominicana. Saludos a todos los que están allá, como siempre, escuchándonos en la República Dominicana, los muchachos como Joan Sanó, Guido, que siempre está por ahí, el Choc que aparece. Junior Maiden, el apóstol del metal y dueño de la avanzada metallica.net. Y nuestro amigo Pablo el Metalosaurio, que es también el que maneja todo allá. También estamos en asaltomataradiorock.com en España. Y estamos a través de acrockradio.com, la estación más importante del rock en Puerto Rico. Y se transmite este programa en diferido a través los martes 7 de la noche, Espectro FM 98.9 MHz en Corrientes, Argentina, 8 p.m. en Metal Corrosivo, México, jueves 2 de la tarde en Desmontres Radio General Roca, Río Negro, Argentina, viernes 12 del mediodía en Lado Salvaje Radio con nuestros amigos Ariel y demás en Mendoza, Argentina. Viernes 4 de la tarde, Rock FM Costa Rica. Viernes 9 de la noche, FM Ser Metal 99.5 MHz en San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina. Saludos a Norberto del programa Inyectando Metal, que me encanta, oigo mucho de ese programa los viernes, acá en Metal PR, que se transmite los viernes. Domingo, 3 de la tarde, pero ojo, me dicen que esa hora va a cambiar. Va a cambiar, creo que por el adelantan el reloj allá en Chile. Pero será el domingo entre 3 y 4 de la tarde, Radio Enigma Santiago en Chile. Y bueno, escuchábamos del disco Power Slave, que cumple años, que cumplió años esta semana. Y la canción Two Minutes to Midnight se lanzó como sencillo en un día como hoy. Un día como hoy fue que se lanzó como sencillo en 1984. Pero ¿dónde es que fue ese concierto grande que yo puse ahí? Yo puse Two Minutes to Midnight en Rock in Rio. ¿En dónde? En Brasil. Pues vámonos ahora con una banda de Brasil. Esto es Motor Rocker. Mulher, praia, calor, mas é quase impossível andar de preto no sol. Eu sou roqueiro brasileiro, roqueiro brasileiro. Eu sou roqueiro brasileiro, roqueiro brasileiro. Dizem que eu tenho pacto com Satanás, mas o que eu só quero é viver em paz com o meu rock and roll. Sou um cara sincero, não me leve a mal. Pra mim é James Brown. E eu não curto carnaval. Eu sou roqueiro brasileiro, roqueiro brasileiro. Eu sou roqueiro brasileiro, roqueiro brasileiro. O meu ouvido às vezes dorme e passeia entre o jazz e o soul. Algumas contas vencidas não me deixam feliz, mas eu não vou vender minha coleção de bibis. Eu sou roqueiro brasileiro, roqueiro brasileiro. Tenho um rei do mundo inteiro, roqueiro brasileiro. De uma morte vai pra mim. Você não escolhe, mas se é escolhido pelo rock and roll. Estos son los Motor Rocker de Brasil. Banda que empezó en 1992 y es una clase de fiesta. Y obviamente cantando en portugués. Eu resisto, nunca desisto, y no me entrego jamás. Ay, qué fiesta. Vámonos a dar una cervecita, ¿verdad que sí? Espérate, para. ¿Qué tú dices? Sí, se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? ¿Oíste? Wendy quiere tomar cerveza. Es hora de abrir una cerveza. Bueno, búscate tu cervecita, búscate tu trago, que vamos a escuchar a una banda que mete una clase fiesta esta banda. Estoy hablando de Obús. Vámonos con Obús. Y aquí está el pirata una mañana más abriendo el día con el nuevo tema de Obús que se llama No me lo digas más. Que no recuerdo. desde de su última producción, Dobús. No. Está brutal. La producción fue de 2019 y yo todavía la estoy escuchando y cada vez le sigo descubriendo temas nuevos. Tremendo, no me lo digas más. Obús. Clásico, clásica banda de allá de España. Vámonos con esto para que usted se ríe un ratito, porque esto no puede ser todo muy serio. Vámonos con esto. No habrá producción. Se cierran las empresas cerveceras. Se para la distribución de alcohol. Y por consecuencia, la venta de bebidas alcohólicas. ¡No! ¡No es cierto! ¡Yo sé que no es cierto! ¡Lo dice para asustarme, pero yo sé que no es verdad! ¡Clásico! ¡Clásico! ¡Clásico! Solicitada por ahí. Big City Nights. Scorpions. Clasicazo. Como dice el Kissman ahí, amor de la primera picada. Open the first thing, ¿eh? Big City Night. Las noches de la gran ciudad. Bueno, Sando por ahí fue que pidió ese tema. Vámonos con esto. Habrá huracán ni vendaval ni terremoto ni virus ni pandemia. Alimaña. ¡Que detenga a la nueva lechonera del rock! Como siempre, al pie del cañón. Déjame no hablar de cañonazo, que hay uno tirando cañonazo por ahí. Desde General Roca, Río Negro, Argentina. De montreradio.com.ar. Algo más que solo música. Nos vamos ahora con el señor Adrián Barilari, que tiene una pelota de concierto en streaming online en octubre. Así que va a ser de 3 días, 6 escenarios. Vámonos con Barilari, Abuso de Poder. La soledad de tu prisión, la pesadilla. Ahora sentís que siente un animal. Soy el verdugo que ejecuta la injusticia bajo el martillo de la ley. Que dónde va a ser lo de Barilari, tiene que ir al Instagram, ahí está toda esa información. Creo que es 16, 17 y 18, pero tienen que confirmar porque lo estoy sacando aquí de la manga, ¿eh? Adrián Barilari, Abuso de Poder. ¿A qué te dedicas? En las mañanas no hago nada y en las tardes descanso. Puerto Rico's new rock station, AZ Rock, azrockradio.com. Así es, como dicen en el chat, Marilari va a estar tocando canciones que son los tangos que donde él aprendió a cantar, donde dice que aprendió a cantar, las canciones inolvidables que le gustan a todo el mundo y su banda de rock. 3 días, 6 escenarios. Buenísimo, vi el anuncio en Instagram y está bestia el anuncio. Tienen que ver, así que vayan allá a verlos. Bueno, y vamos a saludar a la gente que está en el chat y nos están escribiendo a través de las plataformas móviles. Saludos al arcabucero hoy, porque hoy es el arcabucero tirando cañonazo. a mano derecha de metalpr.com, JC River. Los aplausos están bajitos. Espérate, ¿qué pasó aquí? Estos aplausos están muy bajitos. Ahí está JC River. Saludos también al Kissman, que está desde temprano. Saludos también a Sando, que fue el primero que llegó. Sando fue el primero que llegó. También Dark Nerudas, que está por ahí. También a Poncho, que está por ahí también. Manu, saludo a Poncho y la gente que nos escucha y nos escribe a través de otras plataformas, como nuestro amigo Oscar Halford de Costa Rica, que nos está escribiendo. Nuestro amigo Arturo, José Arturo, que está en Junco, que dice... es verdad lo que dice Arturo. La primera que se presentó en Puerto Rico, Scorpions, fue en el Irán Bison. Y yo, sí, yo tengo, es que me han contado muchas anécdotas de ese concierto. ¡Wow! Que cuando estaban cantando Rock You Like a Hurricane, fue que cayó un diluvio. Y la gente se mojó y todo sin ningún problema. Saludos a la gente de avanzadametallica.net. Tengo gente conectado desde San Francisco de Macorís. Así que un saludo a la gente de San Francisco de Macorís. Tengo gente conectada también desde la capital, Santo Domingo, República Dominicana. Así que aplauso. Y hoy está esto más raro, porque parece que hoy pasa algo en Puerto Rico. Tengo poquitísimas banderas de Puerto Rico. Poquitísimas banderas de Puerto Rico, pero sí tengo un montón de los Estados Unidos. Tengo gente de Las Vegas, Nevada, de Gainesville, Florida, Charlotte, North Carolina, Manhattan, de Manhattan, Kansas. Tengo gente de Kansas City, Missouri. ¡Wow! Hoy Estados Unidos, mucha gente de Estados Unidos. Tenemos gente de Chile conectado con nosotros, gente de España, de Alemania. De España tenemos gente de San Juan de Vallés, en España. Tengo también gente de Valladolid. Y la gente de Teruel, que siempre están con nosotros. Ciudad Mudéjar, una ciudad bellísima. Y bueno, tenemos gente de Puerto Rico, de Bayamón, Gurabo, Las Piedras. Hoy Peñuelas, que siempre estaba fijo, no está. No sé si es que había un apagón o algo así, porque a veces cuando se me cae mucha gente de Puerto Rico es cuando vienen los apagones. Tengo gente también conectado desde Ceiba, desde Yabucoa. Tengo gente conectado desde Maunabo, tengo gente conectado desde Ponce, capital de Puerto Rico, San Juan. Tenemos varios conectados de San Juan. Tenemos Gurabo en la casa, no sé si lo había dicho. Tengo gente también de Quebradillas. Tengo gente de Moca, de Aguadilla. Pero hoy no hay tantas banderas como en otras ocasiones. En otras ocasiones esto está lleno de banderas, pero hoy hay poquitas banderas. Puede ser que estén escuchándonos también por otros medios. Recuerden que también nuestra difusión va por varias emisoras que nos están reproduciendo, y próximamente viene otra emisora más que nos va a reproducir en directo para el sur, para Sudamérica. Y estamos tramitando también otra en Europa. Así que estamos para arriba y para abajo, gente, para arriba y para abajo como todo. Y me está asustando esto, ¿eh? Me está asustando esto. Vámonos con unos que son otros que nacieron de aquella masa de buenas bandas que salió de Inglaterra en aquel movimiento que llamaban el New Wave of British Heavy Metal. Ustedes saben quiénes son. Vámonos con esta gente. We'll be right back.

tema Tú y Yo. De Muro. No, de Muro no, de Silver Fish. ¿Qué me pasa a mí? Bueno, es que es del cantante de Muro, de Silver. Me comentan que en España les está pasando algo como esto. ¿Pero por qué estás llorando, mija? Es que se acabaron las vacaciones. ¿Y por eso estás llorando, mija? Es que yo le había agarrado tanto cariño a las vacaciones. Ya, mijita, por favor, no es para tanto, comprende. Además, ya no tengo tiempo para atenderte, mijita. Perdóname, tengo muchas cosas que hacer. Así que cálmate y ahorita ven. Vamos con un trago más. Hijo de la ley. Aprieta el gatillo con facilidad. Él tiene una placa que le da valor. Hace de su vida una película de acción, donde nunca el malo tuvo condición. Y alguien te juró. Vamos a berrear. Más berreo. Más berreo. Así despertamos a los chiquillos y a las abuelas. Venga, el último, el más fuerte. ¡Está! ¡Loco! ¡Hijo! Un trago más UTM. Hijo de la ley en vivo. Se acabó, Johnny. ¡Se acabó! ¡Nada acabado! ¡Nada! ¡No es tan fácil acabar! Bueno, y volvimos aquí a explotarle los tímpanos a ustedes. A los estudios de la nueva Lechonera del Rock. Y un saludo que no he hecho, es verdad. Un saludo a Pedro Mestre, que siempre nos escucha. Y a su sobrino Kevin, que está allá, al otro lado, escuchándonos desde temprano. Y a todos los que siempre nos escuchan y están pegados a Metal PR y a AC Rock y al programa La Nueva Lechonera del Rock y a Salto Mata Radio también y a avanzadametallica.net y todos los que nos escuchan también a través de todas las emisiones que se hacen de este programa en diferido a través de Latinoamérica y España. Así que aplauso. Y saludos a Galdi Tommy, que llegó ahí, el hombre de la foto, el de We Rock PR. Bueno, y un álbum que cumple años también, un 3 de septiembre cumplió años, este maravilloso álbum de Judas Priest, Painkiller. Y hoy también, hoy cuando se graba este programa, se graba el 6 de septiembre, cumplió años también Scott Travis, de la banda legendaria Judas Priest. Y la gente se queja, pero mira, Painkiller es un disco que duró 45 minutos aproximadamente, 46 minutos con 52, y fue grabado entre enero y marzo de 1990 en Miraval Studios en Francia. Y es un disco que de rabo a cabo, principio a fin, no importa si lo ponías por el lado B o después lo ponías por el lado A, las canciones eran buenísimas. No hay canción mala en este disco. Fue difícil para mí escoger una para ponerla hoy. Dicen, diablo, que mucho pone Judas Priest, el lechón atómico. Bueno, es que todas estas emisoras de radio están todas estas semanas poniendo todas estas efemérides, y muchas efemérides que están poniendo sobre Judas Priest. La semana pasada cumplió Rob Halford y esta semana tenemos a Judas Priest cumpliendo años en el disco Painkiller, disco que cumple ya, ¿cuántos años son? Desde el 90 para acá. Ah, pero eso está fácil, son 30 años. La cosa es que yo les tengo que confesar, yo que soy un fanático acérrimo de Judas Priest, yo vine a comprar este disco mucho más tarde. Yo vine a comprar este disco como para el 91, tirando para el 92. Y en ese momento no compraba disco, en ese momento compraba cintas, o sea que lo tenía en cassette, en tape lo tenía. Vamos a escuchar un clásico de ese disco. Esto es Between the Hammer and the Anvil. Judas Priest. Tirando el temazo Between the Hammer and the Anvil. Entre el martillo y el yunque. Años ya, estaremos viejos nosotros. Es que ese disco es tan bueno, ese disco es tan bueno. Vámonos con una... Doble ronda, ronda. Y eso, que hace tiempo no lo hacíamos, doble ronda. De The Rebel. Oscar Halford está pidiendo una triple ronda de Judas Priest. Pero ya sería mucho, ya sería mucho. Y bueno, ahí estamos. Leather Rebel. Judas Priest. Está ahí, pídela. Estoy a punto de hacerle caso ahí a Oscar Halford, pero ya sería un abuso, tres canciones de Judas corridas. Que no se supone, pero mira, ¿al que no le gusta el metal qué? A algunos no les gusta el metal, pues que se maten. El metal patea traseros, así es como funciona. El metal viene en diferentes formas. Metal industrial. Metal escandinavo. Metal vegetariano progresivo. Black metal. Super black metal. Y lounge. Elijan el que quieran, pendejos. Que si el metal viene en diferentes formas, también viene en japonés. Siempre pongo las mismas bandas de Japón. Bueno, si me gustan las voy a poner. ¡Coñosa! ¡Memuri! Creo que es del disco Mugen Hoyo, creo que se llama. De hace un tiempito ya. ¿Esto es etérea? ¡Sí, claro! ¡Ay, un esqueleto! ¡Funcionó! ¡Funcionó! funciono. Mi máquina funciona. Con este aparato podré mover ciudades, llevar ejércitos a cualquier planeta. Ni siquiera Horda tiene algo como esto. Lero, lero, lero, lero. Los que me llevan escuchando hace mucho tiempo ya saben más o menos por dónde va la cosa. Saludos a Pablo Metalosaurio, que está por ahí. También saludos a Rafael Conway, que se me había olvidado. Él me escribe desde temprano, que estaba escuchando los otros programas desde muy, muy temprano. Estaba escuchando eso. Y me dicen también que ponga Borax. El Saurio. Qué bueno que ya la gente sabe. Me gusta eso porque la gente sabe más o menos ya por dónde pica la bola y por dónde va a picar la bola de este programa. Bueno, nos vamos ahora con unas bandas que nos están haciendo ahora con la pandemia. Nos están llegando muchas bandas para sonar, y de acuerdo a cómo van llegando, pues las vamos a ir poniendo. Me ha llegado esta semana un par de cositas que no voy a decir. Pero ya para la semana que viene, viene una banda bien buena, bien buena, bien buena de España. Y esta semana, pues, tenemos una banda de Argentina que nos hizo llegar un audio y nos hizo llegar su disco, que está tremendo. Vamos a escucharla y volvemos para acá. Y vamos a escuchar el audio que ellos nos enviaron, así que vámonos con eso. Vámonos con eso. Buena gente. Soy Maxi Torres, de la banda Raza Odiada, de Buenos Aires, Argentina. Gracias a todos por el espacio, a toda la gente que hace el programa, a toda la gente, a todos los metaleros de Puerto Rico. Estamos festejando nuestros primeros 20 años, presentando nuestro sexto CD. Acá no se rinde nadie. A lo que le interese la banda, la puede buscar en nuestra página oficial de Facebook, Raza Odiada Oficial, en nuestro canal de YouTube, Raza Odiada, en Spotify, en todas las plataformas digitales. Ya están todos nuestros discos, los 6 discos desde 1999 hasta el último, del 2019. Así que muchas gracias por el espacio. Le agradezco a todos por brindarnos el aguante. Aguante Puerto Rico, aguante todo el metal y todos los metaleros de todo el mundo. Un gran abrazo y ojalá que nos veamos pronto. Síganse firmes junto al metal, que nunca será una moda. Y siempre estará ahí para acompañarnos. Muchas gracias. Un gran abrazo. Y esto es Raza Odiada. Vámonos con En la Sangre. Go, go, go. Esto es Raza Odiada, que nos hicieron llegar sus temas. Aunque tiene un look así, el disco oscuro, con la carátula, el look así como que medio a los Satan's Host. Se llama este disco Acá No Se Rinde Nadie. Brutal. A mí me gustó mucho, mucho esta banda también. Nos hicieron llegar otras bandas, nos hicieron llegar su música. Y vamos a poner a continuación esta banda también de Argentina, que nos hizo llegar su música aquí a Metal PR y a la nueva Lechonera del Rock. Me pueden escribir a lechonatomico@gmail.com. Esto es Acásica, de Luis Guillón, provincia de Buenos Aires. Acásica. Lo puedes buscar en YouTube como Acásica con K, o sea, A-K-A-S-I-C-A. O sea, Acásica con la primera C, bueno, la primera K. O sea. Y está el disco completo, tiraron el disco completo en YouTube esta gente. Wow, tremenda banda que nos llegó desde Argentina y ahora nos vamos con De Puerto Rico para el Mundo. Miseria. Puerto Rico para el mundo, Dantesco, de su disco Pagano, uno de los discos que más me gusta a mí de Dantesco. Así que ahí estamos con eso. Vámonos con esto que a usted le gusta. ¡Rayos láser! Metal tan duro, duro como la aleación Z. ¡Indestructible! ¡Es grande el contacto! ¡La nueva, nueva lechonera del rock! ¡Aquí vamos! ¡Clásico, clásico, clásico! ¡Solicitada! Solicitada por Alan Ortega, que está en los Estados Unidos, escuchándonos. Digo, ponte un poquito de mega, después ahí está Angry Again. De aquella película Last Action Hero era que salía. Cuando Arnold Schwarzenegger podía. Así mismo es, mira, para que se rían, aquí va eso. Batman, cuando lleguemos a la Ticueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? No habrá huracán. vendaval, ni terremoto, ni virus, ni pandemia que detenga a la nueva lechonera del rock. Como siempre, al pie del cañón. Y así como dice Sando, es verdad, es verdad. Ese disco de Last Action Hero estaba varias bandas buenísimas. Y Angry Again fue el tema, creo que era del malo de la película de Last Action Hero. Yo no me acuerdo mucho de esa película. Yo creo que era que un nene compraba un boleto para una película y era un boleto mágico. Y entonces él era bien fanático de este... de este personaje que hacía Arnold Schwarzenegger, que era como que el héroe de la película, ¿no? Y era un héroe de estos bien así, bien tirando tiros y bien macharrán y eso. Y entonces se salía de la película y él entraba en la película, una cosa así bien loca. Pero bueno, ahí teníamos Angry Again solicitado. Y le digo, los extremos están por ahí diciendo, ¡dale, John, no apuesta extremo! Pues sí, hoy cumpleaños también uno de los discos de Nile. Así que ya mismo viene eso. Ya mismo. Vámonos ahora con una grabación antes de llegar al segmento pequeño extremo que vamos a tener hoy. Vamos a una grabación que es precaria, que también de un álbum que nos gusta mucho de México. Así que vámonos con esto. Precaria. La siguiente grabación se realizó de manera precaria. Apocalipsis, esto es Piloto Infernal, un clásico, clásico, clásico. Bueno, vamos ahora con esto. Bueno, no tan extremo, vamos a empezar con Anti-Cop. Esto, vámonos con esto. So, We try to wake you up playing something really old and really fast. Bueno, vamos a darle para adelante un poquito porque él empieza más adelantito. Solicitado por Pedro Mestre, vámonos con esto. Anticop en vivo. Vamos con otro disco que cumple años y los extremos me dijeron, Lechón no pone extremo. Mira, vamos a poner un disco extremo aquí, bien extremo. Esto es Nile, el disco Black Seeds of Vengeance, que cumplió años y fueron los extremos los que querían esto. We'll be right back. digan que no los complací. Les recuerdo que hay un programa extremo que después les voy a pasar les voy a pasar el enlace, porque hay un programa extremo que está sonando por Metal PR ahora, así que me avisan. Vámonos ahora con de Puerto Rico para el mundo extremo. Sí, eso que suena es Godless de Puerto Rico. De Sabana Grande, Puerto Rico, Disturbing, The Quiet Waters of the Heavens. Disco que ya tiene un tiempito, ya ese disco ya tiene más de 10 o 12 años. Black Metal de las montañas de Sabana Grande. Ahí está, tuvimos nuestro segmento extremo como ustedes querían. Ahí está. Bueno, y ahí teníamos Godless, Disturbing the Quiet Waters of the Heavens. Del disco, si no me recuerdo, el disco es Church Arsonist, de, les busco después la ficha, pero me acuerdo, espérate, lechón, que no te oye, ahí, ahora, y baja aquí, es que tuve que subir un poquito porque ese disco está grabado como bajito, y es que muchos de la música black metal les gusta como que sí, como que el programa bajito, que se oiga bajito y que las canciones se oigan como que lejos. Es parte del ambiente. El black metal es una más algo teatral, más algo que no es solo música, es el ambiente que te quieren traer. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Y seguimos por aquí, ya en lo último. Y nos vamos con un clasicazo que a todos yo sé que les va a gustar. Es de los papás, de los papás. ¿Y quiénes son los papás? Ah, ustedes saben quiénes son los papás. Los papás son Black Sabbath. Y nos vamos con esto para cerrar. Ustedes saben cuál es. Lonely is the word. Vámonos con eso. Nos vemos la semana que viene. We'll be right back.